Sí, esperamos con mucho optimismo el partido del domingo. Lo importante era ganar el domingo anterior y los chicos recuperaron la parte anímica, la parte mental con esta victoria y ahora a darle con todo allá en Santa Cruz. Obviamente he escuchado declaraciones de la gente de Sport Boys en las últimas horas. ¿Le merece alguna opinión? Mira, no he escuchado personalmente, todos por trascendidos, pero no es el ánimo entrar en polémica o bajar a ese nivel. Yo en este momento más ocupado de cómo tiene que estar Stronger y la parte deportiva, todo lo que es la institución, y bueno, lo manejamos dentro de semana. Uno lo toma como parte del show, que también el fútbol, ¿no? No, a mí no me gusta ser parte del show, la verdad, no estoy acostumbrado a eso. Mientras menos mediático, mejor. Ahora, no sé, hay gente que le gusta brillar por hablar tontera, cosa de ellos. Pero yo personalmente me dedico a lo que es Stronger. Dentro de ese marco me manejo y sin tiempo, porque Stronger da mucho trabajo. No te olvides que tiene todo lo que es el club como institución. Y tenemos un complejo grande con una masa societaria de 1.500 personas. Así que me preocupo en que el servicio pueda ser de lo mejor para que eso yo no esté disconforme. Eso es como una empresa aparte, así que el tiempo lo tengo muy limitado como para preocuparme de otras cosas. Claro, porque a veces se piensa que Stronger, a diferencia de otros clubes, porque se tiene simplemente el área de fútbol, Stronger tiene más allá del área de fútbol. Sí, el complejo merece una atención especial y me quita mucho tiempo porque, te vuelvo a reiterar, hay que atender a 1.500 socios y estamos en un rubro de servicios, así que el servicio tiene que ser cerca al 100%. Y estamos ahorita afanados en querer terminar la Yungas, pensando en hacer este lunes y la constructora acaba, una cancha totalmente renovada con césped sintético y todas las mejoras en camerinos, gabinete médico, graderías, así que tiempo para otras cosas. Y encima que tenemos el partido del domingo, que hay que prepararlo, que el equipo se sienta cómodo. Y bueno, con todo eso yo ando full, más mis cosas particulares, así que estar pensando en fijarme en lo que es el vecino, si bueno, no hacerlo, no hay tiempo para eso. Además, Stronger tiene un patrimonio tan rico, tan grande, que también puede ser producto de envidia de los otros, ¿no? Bueno, si la envidia es sana, bienvenida. Si todos tenemos un grado de envidia cuando alguien está bien, ¿no? O anda por un buen emprendimiento, pero la envidia tiene que ser sana, no mala. Así que eso, vivimos en una sociedad donde somos gente tan diversa, con diferentes pensamientos, y que nadie le quita la libertad de pensar, opinar o mirar a otra persona. Nosotros como Stronger, o yo al menos en el caso mío, me dedico solamente a que el Stronger cada día pueda estar más fortalecido institucionalmente, y trabajamos en eso todos los días. Presidente, cambiando de tema completamente, se viene una reunión de la Liga, previa a lo que va a ser esta reunión de la Federación Boliviana de Fútbol. Ya Ormando Bacadías había dicho, la reunión de la federación es completamente ilegal. Los ligueros quieren tomar su palabra. ¿Ha tenido algún contacto con gente de Bolívar que también quiere tomar alguna postura al respecto? ¿Han tomado alguna postura? ¿Ya tienen algo claro en ese sentido? No, sí, evidentemente hemos hablado con Guido para reunirnos y hablar de fútbol, pero ya lo agarré por falta de tiempo, no he podido. Lo mismo cuando decimos que también en la tarde lo voy a hacer. Pero un poco, digamos, pudiera fijar una posición institucional, o sea, más institucional, sería interesante. Pero de entrada, quitó la persona Armando Bacariz. Los 90 días de interinato de la norma de acción le permite a los actuales dirigentes del comité ejecutivo a cabo a la anterior semana, si no me equivoco. A partir de ahí ellos son ilegales, todos sus actos a partir de esa fecha son ilegales, más aún cuando convocan a un congreso después de los 90 días. No era necesario ser muy inteligente, deberían de convocar antes de los 90 días y podía tener algún resultado. Si asistimos a ese congreso y tomamos una serie de medidas, todo va a ser ilegal, el congreso va a ser ilegal y lo que resulte de ese congreso va a ser ilegal, y lo único que vamos a hacer es darle más argumentos a la Comebol para que no nos se conozcan ni en 1.000 kilómetros. Así que consideramos que es muy mal, muy mal. No sé con qué criterio ha firmado en el presidente interino de la federación para participar después de los 90 días, o no se dieron cuenta que su plazo estaba vencido. Ellos podrían haberlo hecho a los 80 días, manejarnos siquiera a ese nivel dentro del marco legal, pero ahora totalmente legal. Y bueno, no sé qué opinan las demás instituciones, pero Stronger considero que es ilegal la esperanza de Mojotón. Ahora, ¿no le preocupa mañana 2 de diciembre? Dicen algunos que mañana podría salir esa resolución de la FIFA delando, sancionando a Bolivia de participar en torneos internacionales. Torneos internacionales, la Copa Libertadores del próximo año. A mí me preocupa, si esos trascendidos son ciertos, y ojalá que no lleguemos a ese extremo, pero me preocupa porque Stronger y Bolívar jugamos la Copa al año en febrero, en una competición, y bueno, pues nos quedaríamos sin tiempo, pero si nos quedamos, si llegamos, tenemos la acción deportiva, tiene que saber quiénes son los culpables, aquella gente que es un guía de poder o por servicio del fútbol, la gente da un cargo X. Entonces, la verdad que muy, ojalá que no lleguemos eso, pero cuando lleguemos eso, cuando juzgue la opinión pública, los antecedentes que serían a toda esta irregularidad, y bueno, van a ser castigados por unas cuantas personas, todo el fútbol a nivel nacional, no quisiera. Entonces, un abrazo, mándale un saludo a toda la hinchada tigrada que lo tiene. No, no, saludos fraternales a toda la hinchada, que nos siguen las buenas y en las malas. Compromiso también los jugadores, es que vamos a ir a jugarnos la vida el día domingo ante Oriente, y ojalá se pueda dar un resultado positivo que nos mantenga peleando el último puesto.